contar las cosas que llevo adentro, yo te las quiero mostrar. Muéstrame también las tuyas, no te quedes sin hablar. También ese es tu derecho, no es una oportunidad. No me grites, no susurres, no me digas que nada se te ocurre. No hables tanto, no hables poco, no eres aire, yo tampoco. Porque todo el mundo tiene algo que decirle a todo el mundo. Todo el mundo si se calla no le sirve a todo el mundo. Todo el mundo tiene algo que decirle a todo el mundo. Todo el mundo si se calla no le sirve a todo el mundo. Llaman santo, ¿de qué sirve que hables tanto? Dicen que al gallo que canta se le aprieta la garganta, que algo tiene en la garganta aquel gallo que no canta. No me grites, no susurres, no me digas que nada se te ocurre. No hables tanto, no hables poco. Que siempre es de ida, te hace llorar, te mata de risa, siempre en un mismo rincón. Volver atrás los errores es como querer evitar las heridas. Hay que seguir adelante, esa es la salida, no hay otra razón, no hay otra razón. Por ahora.